Anda Juana charla que te charla con el alma, que es su compañera de adentro, mientras camina por la orilla de la sequía. Se siente de lo más feliz porque está con hipo, y Juana crece cuando tiene hipo. Se detiene y se mira la sombra, que crece con ella, y con una rama la va midiendo después de cada saltito que le pega a la barriga. También los volcanes crecían con el hipo, antes, cuando estaban vivos, antes de que los quemara su propio fuego. Dos de los volcanes humean todavía, pero ya no tienen hipo, ya no crecen. Juana tiene hipo y crece mucho. Llorar, en cambio, encoge. Por eso tienen tamaño de cucarachas las viejitas y las lloronas de los entierros. Esto no lo dicen los libros del abuelo, que Juana lee, pero ella sabe. Son cosas que sabe de tanto platicar con el alma. También con las nubes conversa Juana. Para charlar con las nubes hay que trepar a los cerros o a las ramas más altas de los bosques. Yo soy una nube. Las nubes tenemos caras y manos, pero no pies. Las nubes tenemos caras y manos, pero pies no. Thank you. El desierto sin bendición. Muy buenas noches, bienvenidos al Desierto Sin Ventilador, un programa de Radio de Mentira para gente que se cree de verdad. Hoy jueves santo, viernes santo, me pasa algo raro de que tengo la sensación de que hace mucho tiempo de que no hago el programa, como que hace un mes o no, pero lo hice la semana pasada. ¿Por qué será? Debe ser que extraño no estar haciéndolo para ustedes. Mi nombre es Satélite Yago y les voy a estar compartiendo música hasta las 2 de la mañana con sonidos, con cosas para que ustedes imaginen en su cabeza. Así que les recomiendo hoy, si estás escuchando El Desierto Sin Ventilador, que te tapes los ojos y que escuches con los ojos tapados. Comenzamos el programa de hoy con una canción de Radiohead que se llama 2 más 2 igual a 5. Ahí estábamos escuchando a Radiohead y vamos a seguir en esta este primer bloque Fly Hiero, escuchando a Causa Sui con la canción que se llama Juju Blues. Es una canción para mirar, para viajar, para cerrar los ojos y pensar que estás viajando alrededor de miles de nubes. Nubes pasan y te tocan y te acarician, te besan en el cuello. perderse de lo nominal. Bajamos un poco los decibeles. Una palabra, solo una palabra.

a que un ángel pase con una remera. Y hasta la próxima semana, querido televidente. Decía sin ventilar. Esta noche de hoy es el quinto programa de la temporada 2017 del Desierto sin Ventilador. Y en el primer programa, que fue hace cinco programas, eventualmente tocó Catástrofe, la banda de hard rock de acá de La Rioja, que son muy buenos y muy divertidos y tocaron en vivo, y los chicos de Dominó y la pura 641 hicieron una super producción, hicimos, y acá tenemos un pequeño adelanto de la canción de Catástrofe que tocó en esta noche, así que vamos a escucharla. Fue grabado en vivo, ¿no? Aquí en la COPE, en el patio, a metros de donde estoy yo sentado ahora. Suena zarpado. ¡Esto es moda! Me estaba Catástrofe, que suena muy zarpado. Ellos son muy buenos, el show es muy bueno y el video cuando salgan va a estar muy bueno. Así que le mandamos un abrazo a Paula, que es la productora de todo esto que va a pasar mes a mes. Y como ya ha pasado un mes, en la semana que viene vamos a tener a los chicos de Pablo Aldonati Grupo, Pablo Aldonati Trío, que van a estar tocando acá en el Desierto Sin Ventilador y van a dar un show así completamente delirante como son ellos. Y como son completamente delirantes como este programa, vamos a escuchar ahora una canción de ellos de adelanto, porque la semana que viene van a estar acá en el programa. Zancadilla vamos a escuchar. El desierto es sin ventilador. Una experiencia sonorizante en mi inteligencia. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. La música en este programa es... A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie. El desierto es sin ventilador. Las bocas del tiempo cuentan el viaje. La música en este programa es ecléctica. Una hora ha pasado desde que comenzamos y vamos a seguir sin decir mucho, porque en este programa no se dice mucho con las palabras habladas por mí, pero sí dice mucho de otras formas, creo. Seguimos con Demi Impala, un cover, se llama Prototype. Thank you. 1-0. Nothing. Seguimos aquí en el desierto sin ventilador escuchando a Night Beat con un discurso que dio el presidente, el expresidente de Siria hace un tiempo, hablando sobre la guerra y todo eso. Y en la misma onda vamos a seguir con Radiohead con la canción The Gloaming del disco Hail to the Thief. No sé qué significa, tampoco me interesa saberlo. Lo que sí se interesa es que se llama The Gloaming y es de Radiohead. Thank you. al primer niño cubano. Walt Disney debe comer. Sí, sí, sí. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. El desierto sin ventanas.

Estábamos escuchando a Tame Impala con la canción Sundown Syndrome. No sé qué significa tampoco. Fue tocado en La Cornera en vivo hace muchos años. Bueno, muchos años cuando salieron, que 2011, 2012. Bueno, vamos a continuar ahora en estos últimos minutos del desierto con una canción que se llama Breeze Blocks. The urge run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Shitters in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Right down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. Llegado al momento de la despedida, muchas gracias a toda la gente que escuchó desde el principio del programa, a la gente que se sumó a la mitad y a la gente que recién se suma acá en el, 50, en el minuto 54 de esta segunda hora. Los invito a escuchar la semana que viene, donde vamos a tener la visita exclusiva y super cósmica genial de Pablo Donati. Así que nada más que decir, mi nombre es Satélite Yago, nos vamos con una canción de La Tumba del Alca que se llama Procrastinación, porque ¿quién no ha procrastinado en su vida, en su día a día, en su momento, en su toda su vida. No solamente soy yo. Chao. Thank you. desierto sin ventilador.